el jefe de la policía militar en Panmunjom del Ejército Popular de Corea, publicó la advertencia que dice como sigue. Las acciones provocativas ocurridas en el agudo sector de Panmunjom no evitarán el contraataque instantáneo nuestro. Advertencia del jefe de policía militar en Panmunjom del Ejército Popular de Corea. Ahora, debido al simulacro militar conjunto Ulti Freedom Guardian que realizan los imperialistas norteamericanos y sus títeres de Surcorea, la situación de la península coreana se precipita al borde de la guerra. En este preciso momento, los enemigos irradian el puesto de vigilancia de la parte norcoreana con un reflector de alta luminiscencia desde las horas de la tarde del 26 de agosto, acción provocativa intencional que hiere a los militares del norte. Debido a esto, se crea una grave amenaza a la seguridad personal de los guardias nuestros y estos sienten obstáculos en la vigilancia normal. Esta provocación que inventaron de nuevo los provocadores que han venido cometiendo acciones hirientes sin distinción del tiempo y lugar contra los guardias de la parte norcoreana ocasiona una vehemente indignación de nuestro ejército. Ya está conocido bien que es Panmunjom la zona más candente en que cualquier reacción eventual pueda pasar en un momento al choque físico irreparable. A sabiendas de esto, los gringos y sus títeres fantoches cometen tal provocación, coincidiendo en tiempo con que exacerban al máximo la tensión de la península coreana con la realización del ensayo militar conjunto Ulti Freedom Guardian de carácter agresivo. Por tanto, no podemos menos de calificarlo como complot planificado e intencional que apunta a nuestro ejército. Incitar gravemente a nuestro ejército para que tomara una contramedida e inducirlo en error como si ello fuera la provocación nuestra. Esto es el verdadero objeto que espera la última provocación. Ahora los centinelas de Panmunjom observan con agudeza las tentativas de los provocadores. Cada vez que sucedían sus provocaciones de toda índole, hemos advertido suficientemente y a veces les hemos mostrado con tajante castigo cuán trágico es el resultado de tales provocaciones. Advertimos una vez más a los provocadores. Puesto que se ha calificado el reflector con que irradian a su albedrío a nuestra parte, como medio de provocación imperdonable, no evitarán nuestro despiadado disparo certero. El destino de los provocadores que se portan con imprudencia frente a nosotros tampoco se variará. Nuestro ejército no conoce palabras sueras. 27 de agosto del 105 de la era Juche 2016, Panmunjom.